Número 7. Son las siete profecías mayas. Los siete planetas de seres ayaplianos humanos. Los siete grados de la perfección. Las siete esferas celestes. Las siete jerarquías angélicas. El siete era para los egipcios la vida eterna. El siete simboliza la totalidad del espacio y del tiempo. Los siete colores del arco iris. Las siete hermanas, las Pléyades. El siete representa el dinamismo universal. El siete es el número de la universalidad. Los siete grados de la consciencia. Las siete etapas de la evolución. Y así podríamos enumerar infinitamente el significado del número siete. Es este número que regirá al planeta y a los seres que los habitan en el comienzo del alineamiento cósmico. 36. ¿Cuál es el verdadero significado del alineamiento cósmico? ¿Qué significa para nosotros estar alineados mentalmente con las cuatro dimensiones? Para entender a el ser uno y para que ustedes se perciban, primero deberán conocer y penetrar en lo más profundo de sus mentes. El ser uno es una mente gigantesca, donde sus más íntimos y recónditos pensamientos funcionan. Él, al igual que todos los seres pensantes del universo, agrupa en su mente millones de energías pensamientos, cuya materia prima él necesita para formar sus ideas. Estas ideas no surgen de un momento a otro, primero nace el deseo creador y de él emanan las ideas de plasmación y ejecución. Cuando surgen estas ideas, ellas son analizadas, sopesadas y desglosadas, deberán ser intensamente estudiadas y así saber todo lo concerniente a su proceso y ejecución. Por consiguiente, la mente de el ser uno, tendrá que poseer en sí mismo todas las informaciones acumuladas de su deseo causa, que posteriormente redundará en el deseo efecto universal. La mente universal, a diferencia de ustedes, tiene el conocimiento y el orden absoluto de sus deseos creaciones. Él no falla jamás en la continuidad y correlación de sus ideas y pensamientos. Todo en su mente está perfectamente ordenado y calculado, de tal manera que nunca podremos decir que él tiene olvido, confusión, distracción, atolondramiento, omisión, extravío y despiste con referencia a su continuidad y al conocimiento global de sí mismo. Con esta explicación queremos que entiendan que la alineación de ustedes con la mente universal significa que se colocarán en el lugar perfecto por el conocimiento, entendimiento y amor que los caracterizará. Hoy en día ustedes se encuentran en el subconsciente de la mente universal, no tienen un lugar específico, ustedes pululan de un sitio a otro en tal desorden, que ni nosotros mismos sabemos dónde están y a qué lugar pertenecen.